11 de la mañana, 2 minutos en la ciudad de Santa Rosa y tengo en el teléfono a Tania Poblete, una pampeana en la came joven. Así es el título que pone en esta nota nuestro productor Felipe Matamala. Tania, buen día, gracias por atendernos y bueno, contame, ¿qué es la came joven? ¿Quién sos vos? ¿Y por qué es importante tener una pampeana en esta organización? Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Tania Poblete, soy acá de Santa Rosa, La Pampa, y hace ya un año estoy integrando la comisión de CACIP, como directiva de CACIP, también acá en la provincia, y este año surgió la posibilidad de ser referente también a nivel nacional en lo que es Came Joven. Came Joven es la Cámara de Jóvenes Empresarios, que representa, o sea, que cada provincia tiene su representante, en realidad su referente, y se trabaja, porque bueno, por los jóvenes de cada provincia, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos y cuál es el análisis que hacen los jóvenes emprendedores, empresarios y aquellos que quieren dedicarse a esta actividad? Bueno, no, sabemos que el comercio no es una actividad muy muy fácil, digo, que tiene sus trabas, y siempre, digo, cuando uno es joven y recién empieza, se encuentra con distintos obstáculos. Entonces está bueno por ahí tener un lugar que se los entienda, que se los acompañe, inclusive uno mismo, ¿no?, está creciendo todavía en esto. Bien. ¿Cuáles son los objetivos, los personales de Tania Poblete? ¿Qué es lo que está pensando, esperando y a qué le va a poner todos sus sueños? Bueno, en realidad, más que personales, creo que son colectivos, en este, porque uno trata de trabajar, ¿no?, para un futuro mejor en la provincia. Ahora lo primero que pensamos hacer es reunir a los jóvenes que tengan ganas de participar, que tengan inquietudes por ahí, porque también está bueno saber qué pasa del otro lado, sobre todo cuando recién comienzan. Viste que los problemas cuando uno recién empieza como emprendedor no es el mismo a cuando, bueno, el comercio ya está andando, ¿no? Pero bueno, tratar de buscar cuáles son ahí las falencias y poder, ayudar desde la capacitación, desde el acompañamiento, desde las mentorías. Y la verdad que capacitarse, tener mentorías y poder avanzar es algo muy muy importante, fundamentalmente para la gente joven. El tema es que en este marco de situación, digamos, uno necesita ayuda de otras organizaciones. ¿Cuál es el trabajo articulado que pueden hacer, digamos, con el gobierno provincial, con la Universidad Nacional de La Pampa, con el Banco de La Pampa? ¿Se han reunido o tienen planes para poder encarar estas mentorías y estas capacitaciones a través del trabajo articulado con otras organizaciones? Mira, lo que verdad que mi gestión recién arranca, de hecho hace 10, 15 días que me han nombrado y recién estoy tratando de empaparme en el tema para empezar a trabajar. Sí sé que la provincia, que el municipio y que inclusive a través de la Fundación del Banco de La Pampa se están armando nuevos planes de créditos para aquel que recién empieza, para el pequeño emprendedor, ¿no? Uh-huh. Hace poco se largó, se anunció unos préstamos nuevos, creo que no me acuerdo cómo se llamaba, Pampa Emprende, pero sé que la Cámara estuvo presente, que estaba buena la propuesta, pero bueno, desde nuestro lugar todavía estoy tratando de ponerme en tema para ver bien qué es lo que se necesita, quiénes lo necesitan, y bueno, ir buscando la ayuda, ¿no?, de la provincia. Sí, sí, sí. Tania, muchísimas gracias, felicitaciones, que hagas una excelente gestión, y gracias por representarnos. No, por favor, un placer. Abrazo enorme, hasta luego. Hasta luego, gracias.